く座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ。サークタしよういつだってくれる。 Hola, hola y bienvenidos a Anime Anime TV. Yo soy Uma-chan y pues ya estoy aquí. Estoy dando un poquito de lata. Viendo a ver quién llega, viendo a ver quién está. Señor Internet, no sé si puedo cargar la página del chat para ver quién está y poderlo saludar. Ya podemos entrar. Y aquí en el chat está... Uy, estamos muy pobres de oyentes. Ok. Está Henry La Villa, está Taikix. Ok. Bueno, pues saluditos a ellos. Creo que Taikix está con un medio extraño. Pero ok. Bueno, pues ¿qué les parece que sí? A ver si llega alguien más. Si alguien más se desprende. Si alguien más dice, ay, hoy iba a ver anime, anímate a ver si esa voz más se levanta. O a ver qué sucede con su vida. ¿Les parece si vamos a un movidito, bloque musical? A ver si despiertan, si recuerdan que hay programa en radio de aquí. ¿Por qué? Porque hoy sí me levanté en contra de la voluntad de las vacaciones de Wikimogo. Nos levantamos temprano para hacer programa. En fin, ya por aquí Henry Gloria me saludó. Sí, él me levantó. Así que él tiene dos puntos buenos por haberse levantado y haber despertado a su mamá. Ok. Saluditos a Yasux, que también ya llegó. ¡Ey! Ya llegaron más aquí. A ver, vamos a saludar a ver quién más está. Dice que hay dos anones. Okay. Hola a los anones. Y está Yasux por dos. Dice Tai que quiere dormir. ¿Dónde hay unas mascarillas para ponerse en los ojos? O si valen sus ventanas. En fin, ya estoy escuchando. Eso está medio cruel. No, en lo personal, sí me gusta el frío. Me gusta más que el calor porque es más fácil de quitar el frío. Pero, pues, sí se quita con un chocolatito caliente o con muchos suéteres y eso está bueno. Ok, ahora sí. Vámonos al bloquecito musical. Vámonos al bloquecito musical a ver qué sucede, qué pasa, qué encontramos de bello en este bloquecito musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, tenemos programa para un buen rato. No se vayan.

Bye. そんなつもりないけど中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい。そう今すぐ君に会いたい。君に会って確かめておいたい。世界の断り愛の定義幸せのカテゴリー。まだまだ君を知りたい。こんなセリフがダメみたい。今頃になって気づいたところでさ、明日も家の前通るわけだけど、いや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ。噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらない。そう確かに君しかいない。君だけにはありのままいたい。笑い転げたり朽ち垂れたり泣きべそ強かったり。この夜ただ一人みたい。自分意味がない。散々迷って壁に当たって、まるで心は君へのない。君じゃなきゃダメみたい。 Uma en el fin del mundo. Y bueno, ¿qué ha pasado en este mundo? Primero vamos a saludar a los que ya están en este lado. ¿Qué está? Ya dijimos que estaba Jesús, que dijimos que estaba Vocal Warrior, creo. Y si no, bueno, salud, salud por el Warrior. Anda por aquí el señor que nunca sé cómo pronunciar su nombre, el O-O-I-I-I-O-O, o yo le digo O-I-O. Qué bonito O-I-O. También saluditos al señor NeoHawk00 que anda por acá, a Taikix, que ya lo habíamos saludado. Por ahí andaba, ay, se me escapó uno que andaba por aquí diciendo, a Henry Lavilla, que andaba, que creo que se fue a la tienda o algo así. Neohawk, que anda, no sé si trabajando, dijo que iba a estar, que no iba a estar, que siempre sí. Y Yasus, que anda aquí en el chat. pero que deberían estar estudiando. Está bien, muchas gracias por estarnos escuchando, por estar aquí con nosotros y así. En fin, ¿qué ha pasado con esto de mi fin del mundo? Bueno, primero, antes que nada, está un poquito alto el fondo, ok. ¿Así mejor? Sí. Sí, ya sé, es como multitask, hace muchas cosas a la vez. Por eso, sí, te creo. Luego por eso duele la cabeza, por estar haciendo tantas cosas a la vez y a veces hasta se te olvida alguna que otra cosa por ahí también. Bueno, en fin. Primero que nada, por ahí ya me habían preguntado qué onda con lo de TikTok. Efectivamente, no sucedió absolutamente nada. Solo hubo una canción. Y pues canción que ya entregué el día martes. Mal, pero ahí está. Por si quieren escucharla, pues ahí está el programa del día martes de Wikimogo Show. Y ahí hice el ridículo porque le estuvimos moviendo el micrófono porque no se escuchaba fuerte. Y al parecer como que desfasé unas cosas del micrófono porque salía como bastante desfasado. Entonces pues ya valió que sea todo. Por acá ya sus me pregunta si en Aguascalientes siguen el top de los más infectados. Me parece que sí. Es algo muy chistoso porque según esto la gente sí se cuida, pero pues sale sin cubrebocas y así. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya eso ya como que... como que expande todos los días y la gente se va a enfermar, le guste o no, y ya dimos por hecho que pues, por lo menos nosotros nos vamos a cuidar lo más que podamos, siguiendo las reglas, la distancia, el cubrebocas, intentar no salir más que lo necesario y cosas de esas, porque no queremos enfermarnos, o por lo menos ahorita no queremos enfermarnos. Es algo que nos va a dar tarde o temprano como las gripes, pero preferimos que nos dé cuando ya haya una vacuna. Va, te la ponen, te quita. ¿No? Entonces, así las cosas. Como les comentaba, no hubo nada de lo de TikTok. Entonces ya canté mi canción el día martes. Y pues ahí quedó. Chan, chan, chan. En otras cosas, bueno, por ahí si ustedes leyeron mis comentarios, mis historias de Facebook, que han dado poniendo bastantes historias en Facebook. Me dio como un intento de gripe, que al final no fue gripe. Estuvimos revisando por ahí unas cosillas y resulta ser que hace muchos años, en aquellos ayeres cuando vivía en el Ajusco hace como unos 4 años, me dio una fuerte sinusitis. No me había dado tan fuerte porque no estábamos en lugares como tan llenos de vida. Y acá en Aguascalientes resulta que pues hay mucha vida, hay muchas flores, hay mucho polen, hay mucho muchas esporas de polen por todos lados, y con las lluvias y los vientos y todo esto pues obviamente se me saturó la nariz de tanto polen, de tantas cosas, y pues ya, eso es realmente lo que tengo sinusitis. Y parece que tengo gripe, entonces todo el tiempo se me congestiona la nariz, me arden los ojos. Por lo mismo de que me arde los ojos y tengo tacos tipo de la nariz, aunque me la estoy limpie, que tampoco es sano, porque te lastimas las cosas, no es sano. Me empieza a faltar el aire, que de repente me falta el aire, hija de... Y luego, pues si traigo el cubrebocas, parece que estoy muriéndome, ¿no? Pero, dentro de todo, pues estoy bien. Nada más, pues hay que cuidarse, como todo. Porque Uma-chan no es feliz y no tiene algo raro. Ok. O eso parece. O por lo menos mi cuerpo es opina. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ah, sí. Una de las cosas curiosas, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, la mayoría no, porque por ahí ya vi que unos están estudiando, otros están trabajando, otros están haciendo muchas cosas. Saluditos a Pablo San. Entonces, en estos últimos días, bueno, en estos últimos días, desde el martes, sí, el martes que Wikimogo salió de vacaciones y que estaba muy feliz por eso, nos pusimos a ver series en la madrugada. Si son series de 12 capítulos, la podemos ver en toda la madrugada. Y ya nos dormimos. Generalmente empezamos como a las 11, terminan como a las 4 de la mañana y ya es hora de dormir. Para mí por eso nos estaba costando tanto trabajo levantarnos temprano. Porque de verdad es bastante complicado. Te avientas la serie, que realmente son series bonitas las que hemos visto. No me acuerdo los nombres. Pero sí eso. Está divertido ver eso en 12 capítulos y... serie de 12 capítulos, órale pues. Y nos la aventamos así. Entonces está entretenido. Hay una serie nueva en Crunchy, creo que es única y específicamente de Crunchy, que se llama algo así como los superestudiantes de preparatoria que siempre les va bien, algo así. El nombre está súper larguísimo, empieza con high algo bla bla bla, school bla bla bla, muchachos bla bla bla, prodigio bla bla bla, ¿no? Y está súper entretenida, pero sí te deja así como que, y luego, o sea, yo supongo que va a haber segunda temporada porque sí está como, ¿qué pedo y lo demás? Digo, afortunadamente fueron 12 capítulos y me los aventé rapidísimo. Dice que lo devolví, bueno, que te enfermara no fue de producto de que te mojaste en esa lluvia el martes. Yo no me mojé. Solo estuvo fuertísima la lluvia, yo no me mojé en ningún momento. Nada más revisé que nada se mojara en la casa. Lo de la chica literaria. Esa es la chica literaria de ser Violet Evergarden. Esa ya la vi hace mucho. Dice Wikimogo, a los prodigios de la secundaria les va bien incluso en otro mundo. Que no eran los... Eran los prodigios de preparatoria, les va bien incluso en otro mundo. Son de preparatoria. Está bastante buena. Muy ñoña. Porque sí tiene cosas muy ñoñas, pero está bastante buena. Pero está bastante bien. No es exclusiva de Crunchy. Bueno, es que ahí dice que son series exclusivas de Crunchy. Te dije, ay, bueno. Originales de Crunchy también. Good High School. Ah, mira, esa no la he visto. Por ahí también la estaban anunciando en Crunchyroll. Vimos otra de... Esa... Ah, también empezamos a ver una de una niñita que es como un intento de zorro y niña que está cuidando un hostal junto con muchas niñas zorrito. Entonces, son cosas como raras, pero entretenidas. Dense su tiempo para ver unas cuantas series ahorita que estamos de cuarentena, los que puedan, para desestresarse también está bueno. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? En esta temporada de cuarentena ha habido como muchos o mucha intención de jalar estos cursos en línea, ya sea Creana, ya sea el otro que era, no me acuerdo cómo se llama el otro, es que los comerciales que más me parecen son los de Creana y en algún punto sucumbí a Creana. Pero hay más, aparte de Crean, hay como más, cursos o más, ¿cómo se puede decir? Grupos, empresitas que dan cursos. Pero algo que me llamó la atención es que Creana, que es esta empresa que se dedica a dar varios cursos, entre sus cursos está el curso de doblaje, de locución. Por ahí también hay cursos de dibujo, ya sea de mangas, de kawaii, de diferentes tipos de cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que al principio, por aquellos ayeres de abril, yo creo que el señor lleva más tiempo, pero a mí me tocó verlo en abril. En aquellos ayeres de abril, solamente Mario Erbizu estaba dando locución y... Ay, no me acuerdo cómo se llama este señor. El de... el que hace la voz de Bob Esponja. Yo creo que me van a golpear ustedes porque ustedes son más listos que yo y si se acuerdan del nombre de este señor. Se llama Luis Carreño. Luis Carreño estaba... estaban ellos dos solamente dando ahí sus clases. Son clases muy rápidas, muy buenas, muy efectivas. Si tú sigues las cosas al pie de la letra como se te pide y se especifica, pues son muy buenas. Como todo en esta clase. Pero estaban solo ellos dos dando clases en Creana. Y ahora me sorprendió ver que Patricia Azán, para quienes no saben quién es Patricia Azán, quítense la roca debajo de la que han vivido. Patricia Azán es nada más y nada menos que la voz de Cartman y la voz de Vicky, la niñera de Timmy, de Los Padrinos Mágicos. Entonces, ella acaba de empezar a dar sus clases ahí en Creana y eso se me hizo así como que wow, súper increíble, porque ella es una persona súper entretenida y muy, muy divertida. Si ustedes la llegan a seguir en Facebook, nunca se van a aburrir, siempre sube muchos videos de ella haciendo locuras con ella sola o con sus hijos. Incluso tiene su cuarto saturado de Cartmans. Esto es como wow. Pero es algo muy divertido. Y la última cosa que les iba, saluditos a Kradbash que ya anda por acá. La última cosa que les iba a comentar, así de las cosas que he encontrado y me han pasado en estos días. Yo soy una de las personas que generalmente no mira hacia el pasado. Es decir, si en el pasado tuve algunos amigos, es divertido, es padre, pero conforme va pasando la vida y sus amigos o se alejan o tienen cosas que hacer o se separan y así, ¿no? Y pues obviamente yo no soy de las personas que busca mucho a las personas. Ya sé, es frío, es horrible y así soy. Porque generalmente pienso que la gente tiene mejores cosas que hacer que andar tarogueando conmigo. Esa es una. Y dos, algunas veces, aunque tú pienses que le hiciste muy bien a alguien o que te fue muy bien con esa persona o que te debe la vida casi casi, no siempre es así. Generalmente las personas tienen otro tipo de opiniones respecto a ti. Y yo soy de las personas que dice, bueno, pues mira, si no me escribes, si no me hablas, si no me dice nada, quizá no fui tan buena persona o quizá no me necesita tanto. Y es algo raro porque hubo una temporada en mi vida en donde estuve haciendo como muchas cuentas de Facebook porque me estuvieron stalkeando y me estuvieron molestando y las cancelaba y las cambiaba y así, ¿no? Y ayer me empezó a surgir esa duda de por qué de repente de la nada te empiezan a seguir mucha gente. Porque tuve esta semana como muy saturada de tienes a fulanito que te mandó una solicitud de amistad y yo así como que ¿qué? Y tienes a fulanito que te mandó otra solicitud de amistad. Generalmente si los monitos no son tan listos, ¿y a qué me refiero? A que de repente es gente no agradable y crean una cuenta y no sé, la crearon hoy a las 9 de la mañana y te mandan una solicitud de amistad ahorita, ¿no? Y revisas su historial y pues obviamente tiene dos fotos o una foto. Entonces son personas que digo, no, next. ¿Por qué? Pues porque realmente algo raro sucede por ahí, ¿no? O por lo menos así lo siento yo. Y cuando tienen más historial, o sobre todo si veo que tiene amistades en común, pues digo, pues órale va, ¿no? No sé ni quién sea, pero órale va. Pero, ayer fue algo muy chistoso porque me escribieron por Messenger. Generalmente primero mandas tu solicitud de amistad y luego ya entablas conversaciones. Pero ayer primero me mandaron una conversación por Messenger y dije, bueno, a ver quién es. Es más, todavía ni lo agrego a Facebook. Pero me escribió, ay, hola, soy fulanito de tal, de la prepa, ¿te acuerdas? Y yo así de, Sí, es que, escuchen. Yo no sabía cómo localizarte, pero tu mamá me dijo cómo. Y yo así de, what the fuck? O sea, ¿qué onda con ese tipo de respuestas? O sea, ¿qué pedo con mi madre? ¿Qué tal si es un estafador? ¿O qué tal si es, no sé, alguien que quiere perseguirme para hacerme? Y mi mamá dando mis referencias así nada más porque sí. Sí, dije, ok. Ya me contó algunas cosas del pasado, diciéndome que sí, que efectivamente sí era él. Pero sí fue así de, güey, ¿qué pedo? O sea, sí, aquí dice Moguca en la traición, hermano. Sí, no manches, pero además fue la traición, madre. O sea, sí sentí así como que, o sea, hello. Pero dije, bueno, ok. Y hoy en la mañana me despierto. Acá yo, bueno, me despiertan y pues obviamente uno agarra el celular y dice, a ver qué chingados es mi celular. Y me mandaron una letanía romántica y yo así de, güey, ¿quién eres? Creo que te equivocaste de número. No sé quién eres. Y luego fui con mi mamá y le dije, oye, me escribió fulanito de tal. ¿También le diste mi número de teléfono? Y mi mamá, no. Yo solo le dije cómo estabas en Facebook. Entonces, con el antecedente penal, no sé si creerle a mi madre que no le dio mi número de celular. Otra cosa es que la verdad es que no sé si pueden ver mi número de celular desde Facebook. Cosa que sería interesante que alguien me dijera, por favor, para saber si entonces lo bloqueo, por favor, porque sí está cañón. Porque sí está así una letanía romántica y yo así de, ¿qué onda? O sea, de entrada yo sí dije, no, pues qué pendejo, alguien se equivocó. Pero después de un rato, sí como que te vuela el cerebro y dice, güey, ayer me habló este cabrón. Y si no, una de esas trae un debraye mental. Dije, no, entonces, si alguien puede entrar a mi Facebook y decirme, no sé, Jesús, no sé si me tienes como amiga. Estoy en Facebook como un machán, así bien complicado. Pero si alguien puede entrar a mi Facebook y decirme si se ve tu celular o no se ve tu celular, eso sería genial porque entonces ya sabría qué hacer yo con mi celular. Porque, y sí, exacto. Dice Boca Luis Barrio y me dicen, voy tras mí. Sí, no mames, sí sentí, ¿qué pedo? Al rato voy a hacerle el capricho a mi mamá porque anda dando mis datos. Porque además, no, o sea, hello. Sí, es como, no sé, media puñalada por la espalda, pero bueno. Y Jesús no es mi amigo. Pues agrégame y de una vez te doy. De una vez te doy amistad. Ahí estoy. Como Uma-chan. Así está mi linda cara con orejas de gatito o de conejito. No sé de qué chingas le traigo. Dice Kratbash, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo escucho mal a que seas un buitre? Ok. Bueno, pues así las cosas en mi mundo tan raro y extraño, en mis cosas del fin del mundo. No dejen que sus mamás den sus números telefónicos ni sus cosas de contacto, porque sí está como, ¿qué onda? O sea, sí me saca mucho de onda. Son cosas como que, ¿qué onda, madre? Pero bueno. No veo información del contacto. Ah, y aquí te lo pongo en el chat. Y ahí le das clic y le das solicitud de amistad, creo que sí. Y ya. Pero bueno. Vámonos al siguiente bloque musical en lo que me quito mi trauma y regaño a mi madre. No se vayan, esto es Anime, Anímate, continuamos. Oh, 腰に踏ん張ってバカ野郎って吠えてみせる。さっきより少しは強くなれそうだ。不可抗力で不甲斐ない、単純なまま精一杯。それでも俺たちまあまあ素敵だろう。青春は Yes, I gotta have faith. Strong enough, strong enough. Thank you. ocurre que estás cerca de mí. A mí me ocurre que suplico un respiro. Siempre vuelve a pasar, eso me desespera, porque es que esto siempre debe ocurrir. Hay algo en mi interior y sé que no controlo, se apodera de mí. ¿Cuánta fuerza debo ganar? Saluditos a Iron 3210 que ya anda por aquí. Dicen que un día como hoy 10 de julio, pero de 988 a las orillas del río Liffey en Irlanda, se funda la aldea de Ballyalthacleath, actualmente la isla de Dublín. Ok, no, la ciudad de Dublín, perdón. En 1212 en Londres un incendio arrasa con más de la mitad de la ciudad. En 1821 en Estados Unidos toma posesión de Florida, que es comprada a España. En 1913 en el Valle de la Muerte, esto en California, se registra, California, Estados Unidos, se registra la temperatura más alta de la historia de Estados Unidos, siendo esta 56.7 grados Celsius, lo que serían 134 grados Fahrenheit. Solo será superada por los 58.5 grados Celsius del 6 de julio de 1966 en San Luis, Río Colorado, México, unos 500 kilómetros al sur más o menos. En 1925 se establece la TASS, la Agencia de Teléfonos de la Unión, de Telégrafos, perdón, de la Unión Soviética. En 1925 también en Daytona, Tennessee, empieza el juicio de Mono, en el que el estado de Tennessee demanda al maestro John T. Scopes por enseñar la teoría de la evolución a sus alumnos. En 1936 en Sevilla, España, se presenta al público el himno de Andalucía, es obviamente el himno de España. En 1938 en Nueva York, Estados Unidos, el millonario estadounidense Howard Hughes inicia el viaje en avión alrededor del mundo que 91 horas después, el 14 de julio, establecerá como nuevo récord. En 1947 en La Plata, Argentina, se avista por primera vez un ovni a dos cuadras del parque Bucetich, creo que así se dice. En 1947 en Pakistán, Mohammed Ali Jinnah es nombrado el primer gobernador general de Pakistán. En 1977 en Atenas, Grecia, se registra la temperatura más alta en la historia de este país, de Grecia obviamente, y de toda Europa, siendo esta de 48 grados centígrados, lo que serían 118.4 grados Fahrenheit. En 1998 en Colombia se inauguran los primeros canales de televisión privada, el canal RCN y el canal El Caracol o Caracol. En el 2019 en Puebla, México, tras 81 años de historia, el vehículo de la empresa Volkswagen fabrica el último ejemplar en el mundo de Volkswagen Escarabajo, conocido como Bocho. Así que hoy técnicamente es el como aniversario de que ya no se fabrican los Bochos. Personas que nacen. Es que le moví. Personas que nacen un 10 de julio. Bueno, entre el montón de personas que podemos encontrar que nacen un 10 de julio, se encuentra en 1979 nació Yeon Yo, que es un actor y cantante surcoreano famoso por su comedia romántica El Príncipe del Café y El Tren a Busan. Si han visto El Tren a Busan, bueno, el personaje principal es este actor, guapillo por cierto, bastante guapo, en 1980 nace Jessica Simpson, cantante estadounidense, y bueno, quien no la conozca, pues sálgase de su piedra. En 1993 nace Evelyn Delay, actriz Nopur y modelo erótica italiana, para quienes los conocen, ese montón. Celebraciones en el mundo. Bueno, en Chile se celebra el Día del Bibliotecario, en Argentina el Día del Comerciante, en las Bahamas el Día de la Independencia, en Mauritania el Día de las Fuerzas Armadas y en el mundo en general es el Día de los Beatles, o como le digan en su país, los Beatles, los güeyes, no sé, ahí depende de qué tan bueno tengas tu inglés, son los Beatles o los escarabajitos. Y pues eso se celebra el día de hoy. Saluditos aquí a Fogu-chan, ya llegó. Es que acá en el chat les puse que qué pasaría si prohíbo los fandubs en mi programa. Sí, yo sé que acabo de poner uno, por eso le estaba preguntando. Justamente por ponerlo, es que se me ocurrió la pregunta. Realmente sí son algo incómodos, porque a mí no, en lo personal de repente me sacan de onda en algunas cosas, porque es bastante complejo estar haciendo el acomodo de las palabras, de las estrofas y así. Realmente no, no creo ponerles esa limitante, solamente fue una pregunta, no, no tengo pensado ni contemplado todavía ponerlo. Okay, luego aquí ya se están matando. Yo no los pido porque a ti no te gustan. Uy, no, por eso, ¿cómo ven? ¿Cómo no amar a Fubuchan? Fubuchan es tan buena. Esperen, esperen, ¿por qué? Ah, no, sí, sí, ya lo había puesto. Nada más me falta descargar uno. Uno que la verdad es que no sé, ya no sé si son fandoms o no. Okay, aquí ya. Y bueno, pues todo eso se celebra un 10 de julio. Por aquí, ¿tenían algo que decir? ¿Quieres tus hotcakes? Ah, ¿me prepararon hotcakes? Sí. ¿Con qué quiero mis hotcakes? Yo les pongo lechera. ¿Lechera? Sí. Ok, pues traemos la lechera. Por favor. Gracias. Gracias. Órale, tengo. Tengo desayuno a domicilio. Desayuno a la mesa. Ah, ya me acordé qué más les iba a contar. En esta parte de sí lo sabía. Ya me acordé que estaba algo me faltó, y no lo escribí, algo me faltó. Les iba a comentar ahorita Japón está pasando. Fue algo muy chistoso porque ayer bueno, generalmente yo veo las noticias o leo las noticias. Y si ustedes están en el grupo de Anime Anímate, que ahí está en Facebook, Anime Anímate, ahorita se los pongo aquí en el chat. Si ustedes siguen el grupo de Anime Anímate, ayer o antier les puse una. Saludos a Juan Carlos Flores hasta Chile. Ok. Les puse una información sobre que Japón está teniendo unos problemas muy serios porque están técnicamente súper mega inundadísimos y pues sí se los está cargando pues como el traste. ¿Por qué? Porque pues es una isla. Ahí está el grupo en el chat. Es una isla y pues obviamente, son un grupo de islas, Japón es un grupo de islas. Y al ser un grupo de islas, pues si les llueve mucho, si hay terremotos, si el mar se pone loco, y Japón tiene volcanes arriba, volcanes abajo, entonces obviamente todo les pasa a versiones big, ¿no? Llueve, big, inundación. Tiembla, big, tsunami, ¿no? Entonces... ahorita están teniendo muchos problemas, se inundó muy fuerte, han tenido derrumbes muy cañones y sí hay mucha gente perdida, sí hay mucha gente que no han encontrado casas y muchas cosas perdidas y está como muy cañón el asunto. Ayer casi me cago de risa porque yo estaba revisando todas las historias de Japón, todas las noticias de Japón sobre esta situación y así le di un pasadón rápido a Facebook y resulta ser que Aguascalientes, unas zonas de Aguascalientes también se inundaron, tuvieron que desalojar casas y llevar a las familias a refugios y cosas así. Y yo pues no enterada porque eso sucedió antier. Yo ni enterada porque estaba bien preocupada por las cosas de Japón. Y sí me dio algo de risa. Yo sé que no es cosa. ¡Ah, esperen! Yo sé que no es cosa como para reírse, pero sí me dio risa porque dije, ah, no inventes. Yo revisando las noticias internacionales y mi pobre pueblito se inunda y yo ni en cuenta, ¿no? Pero sí fue como, ok, y pues cuídense. Por estar viendo chingaderas, no desatiendan donde viven porque está cañón. Y pues así que pray for Japan. Porque sí está bastante difícil. O sea, yo sé que mi pueblito tuvo inundaciones y lo que sea, pero afortunadamente no hay gente perdida, ni gente muerta, ni... O sea, fuera de los bienes materiales, pues realmente no hay tanto daño. en el caso de Japón, pues sí, no solamente son los bienes materiales, sino es muchísima gente muerta, muchísima gente perdida. Y pues todavía faltan bastantes días. Ya llegó Wikimobo. Aló. Me viene a acompañar porque ya me trajo el desayuno, entonces vamos a desayunar un poquito. Pero bueno, ¿qué? Dice Taikex que no sabe ni usar bien el programa que usa, siempre tiene un error en sus pasos. Ok. Extrañó mi programa. Ay, muchas gracias, güey. Yo también los extrañé, ¿no creen que no? Creo que se está quejando de su jefe. Bueno, por aquí ya habíamos saludado a... Sí, ya habíamos saludado a Juan Carlos Flores. No es Juan Carlos. Es Sean Carlos. Sean Carlos. Saludos desde Arica, Chile, dijo. Arica, Chile. No conozco Arica, Chile. Debe ser como una región. ¿Una ciudad? Bueno. Las regiones allá tienen nombre. Oh, eso no sabía. Pero bueno. Entonces, vámonos. Yo también te extrañé, Chan. Vámonos al bloquecito musical. Entre ellos sus dos pedidos. Ok. Ay, que creo que no lo he puesto. Las distracciones. Hasta lo pongo. Listo, pues vámonos a hablar con un sitio musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate, continuamos. I'm alone now.

sé que te alcanzaré. Aunque me destroce el alma, seguiré amándote aún más que ayer. Y te lo diré un millón de veces, siempre te amaré. Siempre te amaré. Que nunca despierte ya no importa, si no duermo no importa. Solo necesito que lo sepas, que

want you in the pictures while I'm calling you. Calling you. Taikex está diciendo que hace programa, que hoy, que si hoy hace programa, supongo que es una pregunta. No sé por qué pregunta, que no depende de él. Si tienes ganas de hacer programas, si no tienes ganas de hacer programas, si no sé, si el internet te da, si no te da. Por acá saluditos a Faco Julián, que ya llegó desde Argentina. Y dice que están a 4 grados. Ok. Eso es frío, señores. Además, para cuando vuelves a mi programa, como calidad de secuestro. Ah, no es conmigo, es con Fubu. Ok. Ok. Entre las pendejaditas mil que encontré en el maravilloso caralibro, que así como interesantísimo, encontré una que se llamaba historias para ¿qué? Historias paranormales, así se llama el grupo, historias paranormales, fantasmas y otros monstruos. Y hicieron una publicación, la publicación era datos curiosos y algunos perturbadores sobre dibujos animados. Desgraciadamente encontré la parte 2 y me puse a buscar la parte 1, pero pues no la encontré. Pero como soy buena con ustedes, voy a compartir esta parte 2 porque me pareció bastante entretenida. Me pareció bastante entretenida, algo medio creepy un poquito, pero pues. Dice Faco Filan que si llegas tarde, pues un poco sí. Empezamos a las 11. Empezamos hace 1 hora con 50 minutos. Así que un poquito nada más. Dice, no sé si ustedes recordarán, hay una película que no es de Disney, me parece que es de DreamWorks, que se llama Monster House. Son como... es una casa embrujada y son 3 niños chistosos que van a como a investigar la casa embrujada. Y dice, en Monster House realmente Constance no es la villana. Y Constance es la villana en esta película. Pero, bueno, o eso aparenta la película. Pero realmente Constance no es la villana. Diría que es la última, la única víctima, ya que se trata de una mujer gorda que era miembro involuntario de un espectáculo de circo que recibía múltiples críticas y abucheos de hombres y de niños. Cuando logró encontrar el amor y construir una casa, los niños se acercaban en plena construcción y le lanzaban piedras a ella y a su casa. Un Halloween, los niños volvieron a acercarse a ella e intentar perseguirlo, y al intentar perseguirlos, Constance se cayó en un hueco del sótano donde desafortunadamente el cemento estaba fresco. Y bueno, pues Constance cayó en ese como hueco lleno de cemento, como lugar lleno de cemento, y quedó atrapada ahí. No podía salir, no pudo moverse y se murió ahogada en cemento. Esta es la primera historia. Está bastante creepy, interesante. La segunda historia es la historia real del profesor Utonio y las chicas superpoderosas. Se llama así el profesor Utonio por un juego de palabras científicas, obviamente. Referencia un poco al plutonio y a este tipo de químicos. Y bueno, él era un joven científico que tenía como novia a una enfermera que trabajaba en un hospital. Sus intenciones de casarse fueron frustradas porque después de embarazarse perdieron al bebé. Y obviamente ella se volcó en depresión, se sintió muy mal. Y pues como que no, como que el cerebro no le dio y ella nunca más regresó a ese tipo de situaciones, ni románticas, ni laborales, y mucho menos tener que ver con este profesor. Su obsesión por volver a este lado de tener hijos y tener una familia y todo eso, volcó a este profesor hacia las drogas, y pues ya frustrado con drogas y todo este tipo de cosas, intentó representar a sus hijas, bueno, con diferentes cosas, siendo en lugar de flores, ¿cómo dice? Azúcar, flores y muchos colores, que más bien es el polvo blanco que ingirió en las flores de marihuana, los colores de los efectos de las drogas, y pues así nacieron las chicas realmente superpoderosas. Un poco creepy. Eso explica lo de la peli. Hay tantas chicas superpoderosas. Seguramente vieron la película de Jorobado en Notre Dame. Si no la han visto, no se pierden de mucho. Realmente es una de las películas que creo que menos gusta de Disney. O en lo personal, realmente no me gusta de Disney. Me gusta mucho la muñequita de Esmeralda, pero de ahí en fuera, realmente la película no te pierdes de mucho. El Jorobado de Notre Dame está basado en el libro de Víctor Hugo. En el final original, Esmeralda rechaza a Frollo. Fue condenada a muerte, la madre de Esmeralda la trata de salvar, pero ella muere al igual que su hija en los brazos del Jorobado. O sea, realmente es una historia bastante trágica y mueren de distintas maneras, de forma bastante trágica, todos. ¿Qué? Ahorita llegamos a Rugrats, que creo que también andaba por acá. Que sí, también Rugrats está como que ¿qué pedo? Por acá también está la serie. Esta era una serie muy famosa. A mí me gustaba mucho por los detalles en doble sentido que tenían. Ed y Eddie. De verdad sí me gustaba mucho. Se supone, dice la historia, que Ed y Eddie realmente están muertos y están atrapados en un purgatorio. Y esto explica por qué no hay adultos en ningún momento del programa. Porque toda la serie parece tener lugar en su pequeño callejón sin salida, como en su pequeño barrio. Y por qué los niños tienen lenguas azules, moradas, rosadas, hasta verdes. No, rosadas, no, perdón, azules, moradas, verdes y grisáceas. Las lenguas pueden tornarse de distintos colores, sobre todo azuladas al morir. Recordemos eso. Los niños de la caricatura provienen de diferentes periodos de tiempo en el mismo lugar, pero tienen en común que vinieron pues en el mismo vecindario, ¿no? Por eso están ahí. No pueden salir del vecindario, o no pueden salir, sí, de su zona, porque es como la zona del purgatorio. Todos los niños que murieron ahí, pues ahí se quedan, y son los que aparecen en la serie. Por acá. Sí, la vi yo tarde. Acá está. dice... En España son las supernenas. Ok, eso. Sí, creo que sí lo sabía. Dice, quemaron el Notre Dame. Sí. No me acuerdo si está bañado en oro. Eso ya lo podrían... Se lo podrían preguntar a Wikimogo. Pero sí, estaba. Todas esas teorías, Kippy, me recuerdan a un tipo de TikTok que siempre decía datos perturbadores. ¡Sí! Algún día lo vi pasando así en historias random. Lo vi, pero después no lo pude seguir. Así que si alguien sabe cómo se llama ese tipo que dice historias o datos curiosos perturbadores de las caricaturas, me lo hace llegar, por favor. Porque sí, estaban buenos sus datos. Muy comunes, porque ya la mayoría lo sabemos, pero están buenos. Dice otro dato... De estos. Ay, ay, ay. Vamos a subirle un poquito al fondo porque no lo escucho. Creo que ahí está. Dice, de la serie de Coraje, el perro cobarde. A mí me encantaba esta serie, solamente que había dos personajes por ahí que me ponían los pelos de punta. Pero dice que Cobarde, el perro cobarde, fue basado en la historia de Ed Gein, que aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata que convirtió una granja en un matadero humano, donde también mató a Bernice Worden, una mujer dulce y amable que en la serie sería Muriel, y el creador de la serie incluyó a Coraje para que protegiera a Muriel de cualquier peligro. En verdad, sí existen muchos parecidos en el programa de la historia de Ed Gein. ¿Quién sería? Pues exactamente justo, el ancianito que aparece ahí. ¿Qué más? Dice... Hansel y Gretel, que este es como un cuento común de niños. Dice Hansel y Gretel, el cuento avanzado en otro cuento medieval, donde los niños nunca escapan de la casa y ahí la bruja los tortura y los obliga a trabajar para siempre, por siempre, para ella. El cuento original, pues si se acuerdan o si lo buscan, el cuento original, no el cuento de Disney ni el cuento de así bonito para niños. El cuento original es de los hermanos Grimm, que como ya sabemos, los hermanos Grimm nunca le daban como un final lindo a este tipo de publicaciones. Entonces, para que lo tengan en mente. En España, Cobarde el perro se llama que Agallas el perro cobarde. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda, España? Dice que hay un capítulo de Bob Esponja que hace referencia al suicidio de Calamardo. Hay varios, yo tengo entendido que son varios. Hay uno donde sí es como muy evidente, pero sí son varios en donde se habla del suicidio de Calamardo. También había un subprograma de Bob Esponja que se llamaba Los Horóscopos de Calamardo. Por cierto, Fubuchan dice, ¿no queman a la bruja en el horno? ¿Esa es la historia de Disney? La original no. Destruyéndolos. La infancia de Fubuchan, chan, chan. Dice, seguramente ustedes habrán escuchado de La Sirenita o conocerán a los personajes de La Sirenita de Disney. Y nos vamos a referir en específico a Úrsula. ¿Quién es Úrsula? Bueno, la bruja o el pulpo malvado de La Sirenita. Y bueno, la brújula Úrsula fue inspirada en una drag queen de los años 70s-80s, cuyo nombre era Harris Glenn. Y bueno, esta drag queen falleció antes de que la película se estrenara. Pero si ustedes llegan a buscar fotografías de Harris Glenn, de la drag queen Harris Glenn, pues van a ver que sí, evidentemente era Úrsula así, tal cual. Así, hicieron copy-paste, nada más, ¿no? Si eso está igualito. Por acá. Dice que... sí, no tocamos la historia de La Sirenita, solamente íbamos a tocar la parte de Úrsula. Sí, de Úrsula. De La Sirenita, sí, en la historia real, La Sirenita, que creo que también es de los hermanos Grimm, Ariel se vuelve espuma. Yo dije la brújula Úrsula, ok, la bruja Úrsula, perdón. Ay, no se fijen en qué me trapo. Otra de las teorías, historias tenebrantes. ¿Ves cómo me pones de nervios, Vocaloid? Tenebrosas o creepies o así. Que yo creo que es de las más comunes. Yo recuerdo que en aquellos ayeres, cuando era pequeña, joven y toda una chilpayata, o sea, niña, siempre nos decían que los pitufos eran satánicos y que los pitufos no sé qué. Y no podía faltar, así que los pitufos en realidad son demonios. Cada pitufo representa cada pecado capital, siendo papá pitufo la representación de Satanás. Además, se dice que Gargamel es un monje que trata de atraparlos para que ya no sigan propagando la maldad. Se supone que es la realidad detrás de los pitufitos. Aunque obviamente en la caricatura te lo ponen al revés. Gargamel es el malo porque quiere acabar con los pitufitos. Ok. No sé si llegaron a ver esta serie. Que por cierto también sale la voz de Luis Carreño en esta serie. Que Luis Carreño, como ya dijimos, es la voz de Bob Esponja. Bla, bla, bla, bla, bla. La serie se llama Cat Dog. En Rusia, y ahorita les explico por qué es importante el nombre en ruso. En ruso se llama Sobaka Koshka en ruso. Y bueno, esta historia de Cat Dog tiene hechos reales. Es una cosa que sí sucedió. Fue inspirada, esta caricatura, en un hecho real de la Unión Soviética Socialista de aquellos años 40, donde se hacían experimentos biológicos del metabolismo de cabeza de perro, y tórax, me parece, y cabeza de gato y tórax. Además de muchos otros seres que de ahí trataban de unirlos, así como gato y perro, o perro y gato, hacían experimento con caballos y puercos y otra serie de animales. Sin embargo, el proyecto más exitoso, si quieren llamarlo así, fue este experimento de cabeza de gato y cabeza de perro, que sí estuvieron vivos durante un tiempo, no pudieron moverse como tal, pero dado un accidente que ocurrió, como todos, en el laboratorio, estas cabezas de perro y gato terminaron comiéndose al científico, devorándolo completamente, ya que no podían comer normalmente, empezaron a necesitar comida, y la forma animal y salvaje pues es devorar lo primero que tienes enfrente, y así sucedió, y pues se comieron al científico, y aunque fue, comillas, exitoso, comillas, fue como resguardado nadie debe de saber esto, pero como la Deep Web y todos sus deberes, por ahí, si ustedes investigan bastante bien, debe de haber un mini video, micro video de este experimento. O sea, sí, sí existe el experimento. Aquí andan en el chat comentando los verdaderos finales de la historia de diferentes cuentos. Dice Evo que lo vieron en La Cenicienta, les tuvieron que cortar los pies a las hermanastras para que se probaran el zapato cristal. No se cortan los pies, se cortan los dedos. Sí, es más fácil si los ven. Les va a gustar más si los ven en Destripando la Historia. Los de Destripando la Historia ya hicieron bastantes cuentos. Y por ahí les cuentan la verdad de muchos cuentos. De una forma chistosa, obviamente, no tan tajante. Pero bastante entretenido. Sigamos con esto de quitarnos un poco de la infancia. Dice. Bueno, hay muchos que conocen a Winnie the Pooh, el osito Winnie Pooh. Y bueno, se supone o cuenta esta situación que Winnie the Pooh, cada personaje representa un desorden mental. Así es el osito, el protagonista, sea Winnie Pooh, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Igor el burrito es un trastorno depresivo mayor. Tiger o como le digan en su pueblo. Es la hiperactividad, Puerquito es la ansiedad grave y Christopher es la esquizofrenia. Por ahí faltó conejo, es este, me parece que es OTC, que es este, esa necesidad de tener como todo en orden, todo limpio, todo como muy bien acomodado, ajá, excesivo. Entonces ahí se los dejo de tarea. Ok. Y seguimos con esto de acá. Dice, este es un dato curioso, más que aterrador, es un dato curioso. Pero en Finlandia, que en Finlandia está algo muy chistoso. En Finlandia se prohibieron los cómics del Pato Donald, así como las caricaturas, porque el Pato Donald no usa pantalones. Entonces por eso está prohibido en Finlandia, o estaba prohibido en Finlandia. Otro dato curioso es que cuando Bugs Bunny apareció por primera vez en 1939, se llamaba Happy Bunny. Ese era el nombre real de Bugs Bunny antes de ser Bugs Bunny. Era Happy Bunny. Christopher estaba trastornadillo. Ok. Por acá. Seguramente muchos de ustedes ubican la película de The Night Before Christmas o ¿cómo se llama? Un día antes de la Navidad, no sé, la película de Jack Skeleton, no me acuerdo cómo está en español. La película de Jack Skeleton, si se acuerdan, sale una muñequita que se llama Sally, que es como una muñeca de trapo. Y bueno, Sally era una joven hermosa y encantadora quien fue violada por uno de sus vecinos, el cual estaba realmente enamorado de la madre de Sally, y en venganza porque este no pudo tener su amor, aparte de abusar de Sally, le mandó una carta a la madre de Sally donde no había una fotografía, donde había una fotografía junto a una flor marchita y un mapa de un lago donde la madre encontró el cadáver de su hija, y en la bolsa estaba todo el cuerpo de Sally realmente desmembrado. Y es justo por eso que en la película Sally se cose a sí misma. Todo el tiempo ella está cosiéndose y tiene partes como ya cosidas. Y así, pues porque en vida pues Sally fue desmembrada. Y la pasé, sí, técnicamente la desgraciaron. Otro dato curioso, si se acuerdan, en el Jorobado de Notre Dame hay una parte en donde... Sí, en el Jorobado de Notre Dame hay una parte donde liberan, me parece, a un anciano que está como en unas amarras, como está como... como en un castigo medieval, ya saben, ponen su cabeza y sus manos en una tabla ahí para que le dé el sol. Y bueno, cuenta esta historia, esta situación, que el hereje, que es ese que está ahí en el castigo, sale en el Jorobado de Notre Dame, en realidad es el viejito en el que se transforma Jafar. Entonces, quién sabe, es así como que lo veo medio raro. Difícil de creer. Ay, ya me pegué al escritorio. Y bueno, esas son como las historias que me encontré, que quería compartirles porque es como algo interesante. Si me encuentro más, pues se las hago llegar, se las hago decir. Se las hago llegar y yo las digo. Para que pues estemos como en sintonía y así, y así, y así. Y sigamos con estas cosas cripulentas. ¡Ay, sí! Así se llama. Muchas gracias. El extraño mundo de Jack, que así le pusieron aquí en México. Bueno, aquí en México, no, sino Latinoamérica. La de Blancanieves es perturbadora. No estoy segura de que sea perturbadora. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a el último bloque musical? Y yo regreso. De Destripando la Historia, ninguna de ninguna historia de princesas y así y así. Pero bueno, ahorita nos bajamos una para que la escuchemos. Vamos a escuchar. La de Cenicienta. Sí. ¿Qué dice Paco Julián? ¿Puedo pedir? Sí, sí puedes pedir. Falta que la pongan, no es cierto. Sí puedes venir. Destripando la historia. La Cenicienta china. Esta, mientras vámonos a bloque musical a ver qué encontramos por aquí. No se vayan, esto es Anime Anímate y continuamos un ratito más. ずっと Pequeños saltamontes, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodi. Hoy os traemos la historia de la Cenicienta China, de Duan Jinxie. Habíase una vez en la dinastía Tang un hombre llamado Bu, un minero del lugar. Él tenía dos esposas, que era una cosa muy normal, y una hija con cada una, Leila, Leila, la. Una de ellas muere sospechosamente y la hija pasa a vivir con su madrastra. La madrastra era envidiosa, malvada y sin corazón. Su hija era espantosa, más que niña era un troll. Vivirás en las pocilgas y te apretaré el ojo. Como son tan pequeñitos te voy a llamar Jessen. Jessen significaba pies de loto y eso dolía un montón. Jessen hacía las peores tareas de la casa y lloraba mucho, mucho. Un día lavando la ropa se le apareció un pez. Era dorado y enorme y solo quería comer. Ella y el pez fueron amigos y a diario iba con él. Su madrastra al descubrirlo dijo: pues ahora te vas a joder. Disfrazada engaña al pez, lo destripa y lo confina. Se lo zampan en la cena y dejan solo la espina. Desolada, Jessen se fue a llorar al estanque donde encontró a un venerable anciano. Esa espina es un regalo de ese gigante joven. Le pides tu deseo, te los puede conceder. Jessen le pedía deseos a su espina. Y un buen día se acercaba a un gran festival donde las mozas buscaban mozo. Puedo ir al festival. No te quedas a limpiar. Si le leso a mi espina, tal vez me pueda ayudar. ¡Hola! ¡Vestido! ¡Hola! ¡Zapatos! ¡Hola! ¡Perfume francés! Y marchó hacia su destino. Leila, Leila. Es... Jessen era la más bella, fue de todos la atracción. Y a su madre y su hermanastra le dio un vuelco el corazón. Y al sentirse observada, Jessen la pobre huyó, olvidándose un zapato en un escalón. Un mercader encontró ese zapato y se lo vendió a otro mercader. Y este se lo vendió a un rey que se obsesionó con el zapato y decidió encontrar a su dueña. Si yo dejo aquí el zapato, toma lo que le hablo mal. Y detrás de este arbusto nos quedamos a esperar. Pero señor, ¿no sería más fácil ir puerta por puerta a buscar? ¡Cállate, chapo! La madrastra con descaro envió a su hija por él. Este trasto es enano, vuela dedos de los pies. Y aunque no podáis creerlo, este plan no funcionó. Pues su sangre salpicaba y al reino le convenció. Jessen, que había perdido toda su magia, cogió el zapato a escondidas. Y el rey sigilosamente la persigue hasta su casa. Al ponerse los zapatos todo vuelve a aparecer. Y al verla tan hermosa, el rey la lleva con él. Y a la hermana y a su madre las manda a vivir a una cueva, donde puede que su hija se desangre sin una atención médica adecuada. Pero antes de eso se mueren por una lluvia de piedras. Y así, hemos llegado al final. ¡Moraleja! Acechar a niñas chinas desde un arbusto está mal. Puede que alguien te denuncie, niños, no lo hagáis jamás. Y si os cortáis los dedos, id corriendo a un hospital. Estos son nuestros consejos. ¡Laila, Laila, no! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Rodri y Pascu. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis... We're gonna make it. destripando la historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos Blancanieves, no, la historia de la princesa muerta y los siete bogatis. Un zar tenía una esposa embarazada, la dejó y se fue a luchar con otros rusos. La zarina dio a luz a una cría, pero al volver el zar su esposa muere de alegría. Pero pronto el zar encuentra otra reina igual de guapa y lista, pero es malvada. Y esta tenía un espejo mágico que se dedicaba a puntuar a las mujeres de toda Rusia. Y ella, desde luego, era la más guapa. La zarevna va creciendo y se pone de buen ver. Se promete con un tío muy majo. Y su madrastra, que es muy mala, no para de preguntar a su espejo mágico quién es más guapa. Dime, espejo, ¿quién es la más guapa? Pues siendo sinceros, la guapa es tu hijastra. ¡Ah! ¡Ay, que tiene 7 años! No, no, no, no, no, no, no me la tengo que cargar. Chica, coge y mátala en el bosque. Pero a ella le da pena y la deja escapar. Gracias, maja. No me hables, solo corre. La princesa huye y en medio del bosque se topa con una señora cabaña protegida por un perro colosal, pero muy simpático. La cabaña está vacía, así que decide limpiarla y quedarse a dormir. Mientras ella duerme, llegan de cazar unos caballeros, son bogatirs fieros. Ella se disculpa. No puedo quedar. Has limpiado todo, faltaría más. ¡Hey! Viven muy felices y con vodka por doquier. Ellos la protegen y ella limpia. ¡Hey! Oh, y si quieres nos casamos, puedes elegir. ¡Hey! Es que para mí ya sois familia. ¡Bien! Mientras la zarina descubre que está viva y llama a la sirvienta y le dice: ¡No la mataste! ¡Ahora me toca ir a mí! Se viste de monja y urde un malvado plan. El perro ladra, sabe que es muy mala. ¡Dame una limosna! ¡Toma un cacho de pan! ¡Hey! ¡Gracias, niña! ¡Te regalo esta manzana! Entonces muerde la manzana y se muere inmediatamente. Cuando los bogatirs llegan, el perro, el honrado sacrificio para explicar lo ocurrido a los guerreros, muerde la manzana y muere también. Le fabrican una caja de cristal y la guardan muy profundo en una cueva. La zarina astuta vuelve a preguntar. Quédate tranquila, ya no hay quien la mueva. Y a todo esto el príncipe ya aún sigue por ahí. ¡Hey! Les pregunta al sol y a la luna. ¡Hey! ¿Dónde está mi amada? Pues el viento lo sabrá. ¡Hey! Está muerta y encerrada en una tumba. ¿Quién te hizo esto? Me cago en sus muertos. Te llevo buscando desde el tercer verso. A base de golpes el sarcófago rompió y de susto la chica despierta. ¡Quiero mi venganza! A la reina hay que matar. ¡Vamos! Entran al castillo derribando puertas. La reina se muere al verla tan viva. Y así nuestra historia de pronto termina. A ver, si un habla en principio no es normal. Puede que os hayáis vuelto majaras. Y antes de marcharnos no se nos puede olvidar. ¡Wey! Somos Pascu y Rodri. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos su comentario por aquí.

mucho, pórtense bien, cuídense mucho, no hagan muchas travesuras, y hacen travesuras, me invitan. ¿Quién entra más al rato? No tengo ni la más remota idea. Según esto parece ser que Taikix iba a entrar, no sabe si sí o si no. No sé quién más entra hoy porque no nos han pasado el nuevo horario, así que yo ruego porque haya un nuevo horario pronto. Y fin, los quiero mucho, pórtense bien. Nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Y besitos, besitos. Ya ven, hay que entra a las 10. Ok. ¡Chai! Oh, yeah.